Carlos, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario, gracias, Cristian. ¿Cómo están ustedes, Sandrita? Bien, muy bien, Carlos, un gusto tenerlo al aire. Me alegro de que, a pesar de las vacaciones, siempre ustedes tratando de informarlos y estar al tanto de las cosas, pero ustedes están bastante avanzados, ¿no?, en esto, ¿no? Y para nosotros el comercio minoritario, esta es una preocupación, ¿no? Porque este sistema no es de ahora, ya hace mucho tiempo que se está implantando y avanzado bastante, ¿no? Avanzado, es decir, para tarjetear todo tipo de compra, ¿no? Ajá. Es decir, que los negocios, por ejemplo, de acuerdo a su volumen de venta, ¿no?, y a su clientela, ¿no?, porque todo depende también, no solamente es disponer de la apertura de ese tipo de ventas, sino también qué es la clientela que vos tengas también. De todos modos, yo como integrante de la provincia de Buenos Aires, del Centro del Comercio Minorista, que es FABA, lógicamente que no lo hemos tratado, porque en enero estamos de receso. De todos modos, esto va a ser uno de los temas candentes para las próximas reuniones, y que nos parece importante también ir conversando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la cual va a tratar de avanzar sobre este tema, pero lógicamente que esto se va a ir haciendo, esperamos nosotros, de acuerdo a las posibilidades que tengan los negocios. Carlos, no te imaginas que esto es un sistema muy muy caro, muy oneroso, que lleva una administración muy profunda, en la cual a muchos comercios minoristas no le van a dar los números, ¿no? Uh-huh. Al menos no desde el vamos, porque recordemos que en muchos de los comercios minoristas, los que se dedican al rubro alimenticio, todavía se manejan las viejas cuentas, claro, o lo que es el fiado, de una forma. Seguro. Y trasladar todo esto a la tarjeta de crédito, que tal vez para el usuario sea algo más o menos similar, pero hay que ver cómo lo puede amortiguar el comerciante. Yo pensaba en otros comercios chicos, como puede ser, por ejemplo, aquellos que se dedican a la venta de indumentaria, la implementación del POSNE, de la venta con tarjeta de crédito, es algo ya casi habitual en la gran mayoría, pero no lo mismo en los comercios chicos que se dedican a vender alimentos. Claro, sí, lógicamente, ¿no? Porque, vos imaginate que las familias de consumidores, no sé, pero casi más de 5 veces por día, ¿no? Y se suma la cantidad de a veces, de acuerdo a las compras que hace, que son ventas chicas, digamos, que después se suman. Claro. El tema son los costos acá, ¿no? Los costos, por ejemplo, el alquiler del Posner, hace que, por ejemplo, que tengas un mínimo para que eso te no te dé pérdida, tenés un mínimo de por lo menos de 15,000 pesos mensuales, que tenés que tener una venta tarjeteada de 15,000 pesos mensuales para que no te dé pérdida, porque con el alquiler, la administración, los descuentos, después después para que vuelvas a contar con tu capital, ¿no?, tenés mucho tiempo para aguantarlo. Vos imaginate cuando cierran las tarjetas, cada 30 días cierran las tarjetas, después tenés otros días más, otra semana más para que se haga efectivo, más todos los descuentos que tengas. Entonces eso se hace que no te, a veces que no te sea redituable, y tal es así, por ejemplo, que ya no solamente en la Barría, en la provincia de Buenos Aires, vemos que hay muchos comercios que le han dejado de trabajar con este sistema porque no les repercute, no les es beneficioso. Claro, por ahí, Carlos, me imagino yo, ¿no?, que a la hora de implementar este tipo de políticas, el gobierno tal vez debería quitar o hacer algún convenio con los bancos para que se quiten algunas comisiones, porque aparte de ustedes de afrontar el costo del Postnet, hay comisiones que se descuentan en cada compra, ¿no? Lógico, sí, es así. Lógicamente que el banco hoy es caro, vos imagínate que todo tenés que tener cuentas, ¿no? Claro. Vos sabés que la cuenta, los servicios de los bancos hoy son muy caros, son muy caros. Después el PONE tenés que tener teléfono fijo. Claro. Hay una serie de gastos operativos que se hace muy oneroso. De todos modos, pienso que es el principio, ¿no? Es el principio. Hay negocios, por ejemplo, que tiene mejor porcentaje de ganancia que otros. Por ejemplo, los porcentajes de ganancia de comestibles son los más bajos, ¿no es cierto? Son los más bajos. Ahora, hay otros rubros, como ferreterías, electrodoméstico, ropa, calzado, que son otro tipo de ganancia. No sé, claro, si vos me entendés. Sí, sí, sí, pueden entonces, marcar de otra forma. Los comercios le tengan margen para absorber todo ese tipo, esta serie y variado de gastos operativos. Ahora, el comercio minorista tiene mucho menor porcentaje. Lo que sí que se ha concentrado con este tipo de implementación, lo que sí, lógicamente, que nosotros los comercios minoristas estamos perdiendo terreno con respecto a las grandes superficies, sí, lógicamente, ¿no? Porque vos fíjate que la mayoría de los beneficios que da el Estado sobre acción social, para la niñez, para todo ese tipo de beneficios que da, y todo eso va a parar a las grandes superficies, ¿no? Porque están adaptados a estos sistemas y pueden aguantar un capital de mucho mayor volumen. Ajá. De todos modos, para nosotros vamos a ver cómo son las comisiones, cómo es el tiempo, ¿no? Para poder si es posible aguantarlo este cimbronazo. De todos modos, no se va a generalizar, lógicamente, porque al comercio minorista de bajos ventas no lo va a poder absorber. De todos modos, está para conversar y a ver si llegamos a un acuerdo en el cual podamos vivir todos, subsistir. Ahora, si vos tratás una línea liberada a las grandes superficies, lógicamente vas a causar un problema generalizado en el comercio minorista, que son parte de la vida cotidiana y parte de la sociedad que tiene que seguir subsistiendo, en la cual también hay familias que tengan que viven de ese pequeño negocio y que son parte de su sustento. Lógicamente que nosotros vamos a profundizar este tema, porque ya te digo, los gastos operativos, que es el problema, los gastos operativos son tan grandes que a veces no te dejan margen para poder solventarlo y adaptarte a este sistema. Principalmente ese sería el escollo que ustedes encuentran para implementarlo en el sector alimenticio, por sobre todo, ¿no? Y sí, vos fíjate, Sandrita, que si es que en la actualidad, ¿no?, hay comercios que estaban en este sistema y lo han dejado, es porque no le cierran las cuentas. No es que no le haya comido, sino es que no le dan los números. Y tampoco que se cierre, lógicamente, y con esto se cierran los círculos, ¿no? Se cierran todos los tipos de círculos, se van cerrando. No te olvides que, por ejemplo, hoy nosotros los ingresos brutos, que son de la provincia, lo pagamos a hacer la compra. Es decir, que si vos no lo ves a ese producto que vos ya pagaste el ingreso bruto antes de venderlo, vos se te rompen, se te pasan de tiempo, no lo vendés, no lo cobras, pero ya el impuesto lo pagaste igual vos. Es decir, que hay una serie de que están implementadas una serie de impuestos que están absorbidos vos, están pagos y no se sabe si eso se vendieron o se cobraron, ¿no? Se entiende. Bueno, la idea de bancarizar, en este caso, a quienes tienen comercios chicos, es precisamente evitar la evasión fiscal que, según argumentan, por ejemplo, desde el gobierno se da en este sector. No hablan de un solo comercio, hablan del volumen general, lo que hace a una evasión interesante, y por esto, bueno, la idea de bancarizar, además de ofrecerle al usuario todas las opciones a la hora de poder comprar. Pero bueno, también los usuarios tienen su queja, Carlos, apuntando de que en realidad está bueno lo de bancarizarse, pero muchos lo ven más como un gasto que no como una opción, o mejor dicho, una posibilidad más de poder comprar, ¿no? Sí. De todos modos, el estado financiero lo veo que ha avanzado bastante. Lo que pasa que también tenemos que ir conversando, poniendo las cartas sobre la mesa, para poder llegar a un acuerdo y poder subsistir todo. No tenemos más ideas que como acá con la Argentina, en la barriga, como en el país, como en todos lados, entonces, bueno, siempre los estados deben también incorporarse, tratar de que sigan ese sistema de comercio minorista siga subsistiendo, uh-huh. Porque también hay clientela para este tipo de negocio, no solamente, por ejemplo, no generalicemos como que todo el mundo tiene tarjeta, hay un gran sector también que no se maneja con tarjeta y además se maneja con créditos personales que le brinda a los comercios minoristas. Sí, lo que comentábamos al comienzo de la nota. Carlos, le agradecemos mucho. Al contrario. Bueno, queríamos saber la visión que tienen y quedó más que nada expuesto cuál sería el principal escollo o problema que ustedes tendrían que afrontar. Y bueno, seguramente será un tema que charlarán más adelante. Sí, me parece muy bueno. Nosotros, ya te digo, Sandrita, te agradezco la nota, porque esto es muy importante para todos, porque el tema es escucharnos. El problema es cuando no nos escuchamos, ¿no? Y a veces emitimos opiniones o propuestas de sectores en la cual no se hacen a la realidad, ¿no? Porque lógicamente que nosotros yo como dirigente de la provincia de Buenos Aires, nosotros tratamos de ser de que las cosas sean claras, que todo el mundo se adapte a las circunstancias o se adapte, por ejemplo, a los sistemas, pero tampoco podemos ir a una cosa que no sea real. Entonces, te agradezco, Sandita, que te deseo un buen año a vos y a Cristian, y felicidades para todos.